Hola, sí. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariana Torres y todo el equipo de Fondo Blanco, Gerard Goldberg y Norberto Cuchán, te damos la bienvenida al 89.1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Tandil. Muchas gracias. Luis, bueno, antes que nada, un tema más que importante, ¿no?, que nos ha acompañado los últimos años, que tiene que ver con los derechos de los usuarios y las tarifas de los servicios. Así se titula esta charla que vas a llevar adelante aquí en el local de Unidad Ciudadana. Sí, así es, efectivamente, poniendo eje en la perspectiva de los derechos de los usuarios, fundamentalmente, en esto que ha dejado los servicios públicos, que han dejado de ser justamente un derecho para pasar a constituir una mercancía de uso de unos pocos empresarios que son los que se enriquecieron en los últimos tiempos. Uno de los pocos sectores beneficiados de la economía fue el sector energético, el invento de los usuarios de servicios públicos. La pregunta, muchas veces uno ve la función que están cumpliendo los defensores del pueblo, tanto a nivel nacional, provincial, como acá en Tandil tenemos dos que están cumpliendo la tarea. ¿Ustedes creen que con eso alcanza como para defender a los usuarios de la situación que se genera, por lo menos en los últimos 4 años? No, sin duda no alcanza. Yo creo que en primer lugar el Poder Judicial hoy prácticamente no puede dictar medidas, ¿no? Después de este disciplinamiento que ha sucedido a partir de mi destitución o las consecuencias que han padecido algunos jueces que han adoptado medidas en materia tarifaria, como el caso de Martín Afons, ya prácticamente no hay jueces que decidan cuestiones tarifarias, porque lógicamente los jueces tienen que enfrentarse con no solo con el poder económico de las empresas, sino con el poder político que los avala. Y eso es muy difícil para el Poder Judicial. Desde esa perspectiva hay cierta indefensión, pero la raíz del problema es política, ¿no? Quienes deben defender en primer lugar los derechos de la ciudadanía, de los ciudadanos, es el poder político, los representantes del pueblo, que son quienes deben tratar de satisfacer los derechos de la gente. Y eso es lo que no está pasando, porque lo que es aquí es que garantizan los derechos de las empresas de diversas formas, de diversas maneras, y no los derechos de los ciudadanos, de los usuarios. O sea, que la solución es política fundamentalmente, y que nosotros nos planteamos es qué acciones a futuro es posible adoptar para partir de esta situación los servicios públicos actualmente. Claro, te adelantaste un poco a lo que te iba a consultar, Luis. En realidad es una reflexión un poco en voz alta y tal vez vos me puedas ayudar a ver cuál es el camino a la salida, ¿no? Porque, bueno, estos 4 años, como lo decís vos, seguramente fue una decisión política, es una decisión de gestión, donde, bueno, los perjudicados fuimos los usuarios. ¿Cómo se sale de esta situación? Nada más que con una decisión política, pero imagino que en el camino también hay un montón de cuestiones que va a haber que resolver, porque dar marcha atrás sobre esto debe ser bastante dificultoso. Y efectivamente es difícil. En primer lugar, yo creo que hay perdón, se te escucha un poco mal. Por ahí si podés ubicarte en algún lugar. Ahí sí. Decía que en primer lugar hay que desdolarizar las tarifas, ¿no? La Argentina produce energía, nosotros producimos gas del convencional y no convencional, pero también producimos energía eléctrica y no necesitamos importar energía como otros países, tales como Chile o Uruguay, y en consecuencia no hay necesidad de que estén dolarizados, porque son insumos que se producen dentro del propio país. O sea que la primera tarea es desdolarizar, pero además llegar a una negociación con las empresas, tal como ha sucedido en Bolivia, por ejemplo, o en otros, o acá en Argentina misma durante el gobierno anterior, y eso va a depender fundamentalmente del resultado electoral. Hay que tratar de lograr un cambio político importante, contundente, para que el próximo gobierno tenga la legitimidad suficiente para sentarse a renegociar los contratos con las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía. Luis, te quería consultar, bueno, una cosa es, digamos, desde el 10 de diciembre próximo en adelante, Y otra cosa es todo lo que pasó en estos 4 años. Lo que vaya a pasar del 10 de diciembre en adelante, obviamente depende de qué actitud política, qué decisión política tome el nuevo gobierno. Pero de los 4 años transcurridos, ¿hay alguna cuestión legal todavía pendiente respecto de ejercer los derechos de los ciudadanos, de los usuarios? Sí, hay acciones judiciales que están en curso, que van a llegar oportunamente a la Corte de la Nación. La Corte va a tener que expedirse. Pero lógicamente que no se han respetado los límites que ha establecido la Corte de la Nación en la causa CEPIS. Allí se establecieron diversas pautas que tienen que ver con los derechos de los usuarios y que ponen límite a la potestad tarifaria del Estado, que no se han cumplido. Y lógicamente, frente a un cambio de época político, hay que ver cómo se comporta la Corte de la Nación y si realmente mantiene la vigencia de estos valores que se han cobrado a los usuarios para engrosar los bolsillos de las grandes empresas, ¿no? Cuando lo planteabas en algún momento de este mismo reportaje, hacías referencia a la necesidad de un cambio de gobierno para modificar estas cosas. Evidentemente tu presencia aquí en Tandil tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con una propuesta que es la del Frente de Todos y que en Tandil tiene un candidato como Rogelio Iparraguirre que te está acompañando en esta charla. Sí, sí, efectivamente. Nosotros estamos dando charlas en distintos puntos de la provincia para concientizar acerca de esta problemática y apoyar un cambio de gobierno, porque creemos que esa es la solución definitiva. Un gobierno que defienda los intereses de los ciudadanos y que revierta esta situación donde verdaderamente las tarifas se han vuelto impagables, insostenibles para muchísima gente y que, bueno, están causando enormes perjuicios a la pequeña y la mediana empresa, a los pequeños comerciantes, a todo el sector productivo en general. Luis, te agradecemos el contacto y bueno, te dejamos tranquilo para que puedas comenzar la charla. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.